tal? Buen día, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te va? Buenos días, Piqui. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, en este caso la entrevista va a ser estrictamente de las internas que no fueron, las internas del justicialismo que no fueron. Ustedes tenían intenciones y de hecho habían trabajado en toda la provincia con respecto a llegar una interna dentro del PJ, ¿no? ¿Qué se pretendía buscar con esa interna? A ver, Piqui, en su momento el PJ de Santa Cruz viene a un congreso en el mes de mayo, se proclama como figura indiscutible para la reelección como candidato del peronismo al compañero Daniel Peralta. Pero sí internas, sí haber internas con respecto a los demás cargos que estarían en discusión. O sea, como para darle una democratización al partido que por ahí estaba haciendo falta y para que de esta forma se vayan generando esos cuadros que por ahí no, que Santa Cruz no tiene, y que vayan todos esos hombres y mujeres de buena voluntad al campo de la política, sobre todo al movimiento obrero, en muchos aspectos, vos lo estás viendo a nivel nacional lo que está sucediendo en distintas provincias. Bueno, a partir de allí, nosotros tenemos el movimiento de la militancia peronista, donde tenemos compañeros de edades intermedias. Edades intermedias hay mucha juventud en toda la provincia de Santa Cruz. Bueno, vos conociste a alguno en algún momento. Muchos referentes sociales que han dejado marcado una línea, un camino social dentro de cada una de sus comunidades. Dirigentes sindicales, como me ha tocado a mí, con un amplio apoyo del sindicalismo, de las distintas actividades económicas de Santa Cruz, con un apoyo total también de la Confederación de Trabajadores Municipales de Argentina, CTM, en el cual soy parte, como vocal titular. Nosotros empezamos con una construcción hace más o menos unos 4 años, quien designamos como líder de esta mesa y quien lo secundaba era Daniel Vidal, a Martín Paiva. Martín Paiva, un chico que pasó por la función pública en el gobierno de Acevedo, después tuvo un poco más de tiempo en la continuidad del próximo gobernador que vino. Y Sancho. Exactamente. En el área de la producción y demás. Así que bueno, él tenía muchos acercamientos con presidentes de cámaras de comercio de cada localidad de la provincia y demás. Bueno, caso particular mío también, dentro del campo sindical y político también soy conocido. Así que comenzamos con esa construcción, buscando a esos hombres y a esas mujeres de buena voluntad que le den el oxígeno, que le den las herramientas a la sociedad que la sociedad está reclamando, que haya recambio de cuadro, que haya recambio de personajes en la política, porque lo entendemos así. Creo que pasan a hacer algunas cosas de la parte de la vieja política, como decíamos, a veces hay compañeros que están en la función pública y tienen el poder de la lapicera y han dejado de tener la sensibilidad y conmoverse frente a los planteos y a las necesidades de la gente, de los ciudadanos, de los pueblos. Entonces, pero no se quieren dar cuenta que no pueden seguir aferrados a ese sillón, que ya pasaron a formar parte de la vieja política. Esto no quiere decir que hay que tirar a un viejo por la ventana. Esto quiere decir que tienen que darse cuenta que ellos tienen que transmitir sus experiencias para los nuevos cuadros políticos que vienen en Santa Cruz y qué es lo que está reclamando la sociedad. Que lo que la sociedad peronista y la sociedad santacruceña reclama es que no nos quedemos del otro lado de la vereda protestando, discutiendo, sino que seamos partícipes de todo esto, sobre todo partícipes de un proyecto nacional, de una Argentina que avanza, que trata de salir de una situación embromada del 2003 a esta parte, donde hay un mundo conmocionado en lo económico, hay una caída económica de los más fuertes como es Estados Unidos, con algún crecimiento de otros en la zona oriental. Lo cierto es que hay una crisis mundial económica y nosotros las estamos bancando, donde hay millones de puestos de trabajo, donde se están abriendo fábricas, industria y demás. Es decir, nosotros como pueblo debemos apuntalar a eso y ser partícipes y colaboradores de ese regeneramiento en Argentina y que nos sigamos sosteniendo. Entonces entendimos todo esto. Lo que sucede a veces en la política. Y lograron los avales. Lo más importante es que logramos esos avales. Cuando nosotros recorrimos toda la provincia, y me ha tocado recorrer toda la provincia con Martín, veníamos a la radio de Piqui, por darte un ejemplo, de cada localidad, las radios más escuchadas, como sucede siempre en nuestros pueblos, y nos pasaba eso de la mística del peronismo, que sucedía antes, donde iba el candidato o el precandidato, en este caso éramos precandidatos, porque vamos a ir a discutir una interna del peronismo con el compañero gobernador Daniel Peralta. y nos llamaba que vayamos a su casa a compartir un mate, a compartir una torta frita, como nos sucedió acá en 170 viviendas que visitamos a los compañeros, a los cuales le agradezco y que después voy a aclarar un poco ese tema, o voy a apuntar mejor a ese tema. Nos pasaba eso, decía, está bien muchachos, nos motivaban. Entonces la lista verde nuestra, una vez que se juntó casi 4.000 avales en toda la provincia de Santa Cruz, nos presentamos en el partido, acá tenemos los avales, que se crucen los avales, se cruzaron los avales, se hizo la revisión que correspondía, que no existan avales dibujados, que sean avales reales, y así nosotros pudimos entrar y hacer la reserva del color de la lista verde. Entonces comenzamos a generar una expectativa en toda la provincia de Santa Cruz, porque esto de cara a los demás, de cara a la oposición, a los otros partidos políticos, es una manera de demostrar que hay una democratización cierta y real en el Partido Justicialista. Entonces, seguimos caminando, seguimos con nuestras conferencias de prensa, seguimos visitando a los compañeros en las casas. Con mucho apego tuvimos y muchas expectativas le generamos a aquellos peronistas viejos, viste, aquellos peronistas en el buen sentido de la palabra, viejos, ¿no? Que pegaron un portazo y se fueron a su casa, se enojaron por algo. Hacía más de 20 años que no habían internas, bueno, que todavía no las hay, ¿no? Por supuesto, que no habían internas del Partido Justicialista en Santa Cruz. Entonces, llegado el momento, se llega a Río Gallegos, ya a pocas horas de cerrar la lista, a las 12 de la noche del día jueves anterior, había que presentar. Todavía se generaba la expectativa si iba el gobernador Daniel Peralta y su fórmula con nosotros o no. Y si no, nosotros también teníamos nuestros hombres y nuestras mujeres para presentar la batalla que la expectativa generaba del peronismo en Santa Cruz, que el peronismo en Santa Cruz quería ir a votar. Lo que nunca nos imaginamos que un compañero Chan, como el que habíamos elegido nosotros, Martín Paiva, entregara el espacio. Que en pocas palabras, como yo en algún momento le dije, tenemos que ir a interna. ¿Por qué tenemos que ir a interna? Porque los compañeros han apostado a nosotros, tienen grandes expectativas en Santa Cruz de que vayamos a batallar dentro del partido, como corresponde, y que el camino de la política, para aquellos que hacen política, que hacen sindicalismo, lo primero que tienen que mantener en sus principios, en su mente y sobre todo en su corazón, es la lealtad y tener códigos. Porque el camino de la política, si vos no tenés lealtad y código, es muy corto. Ahora este chico, con haber cedido todo el espacio del movimiento a la militancia peronista en todo Santa Cruz... ¿Qué hizo Paiva concretamente? Se le terminó... ¿Traicionó? Él entregó el espacio. ¿Eso qué es? ¿Una traición? ¿Usted lo toma como una traición? Es una traición, porque lo que tendría que haber pasado es que a las 12 de la noche, antes de las 12 de la noche, tendríamos que haber estado presentando nuestra lista y presentándonos a las internas como correspondía, que es lo que veníamos pregonando. ¿Y ustedes conformaban una interna completa con hasta gobernador? Te puedo asegurar, te dije que el camino de la política de código de lealtad y aquel que no la tiene, el camino es corto. A este chico ya se le terminó. A este muchacho se le terminó, a quien habíamos elegido nosotros en su momento como conductor de esta mesa. Nosotros, y en el camino, como le dijimos, dejás muchos compañeros, quedó completamente solo. Y así va a ser siempre, no va a poder hacer nunca más política. Dejó muchos compañeros heridos en el camino, porque en la política pasan estas cosas. No creo que a algunos les haya caído muy bien que nosotros nos estemos imponiendo, nos estemos plantando, diciendo nosotros vamos a llevar herramientas. ¿Por qué? Porque escuchamos a la sociedad, porque escuchamos a los compañeros trabajadores que te piden la participación, que te piden que vayas y ponga la cara, porque estamos necesitando eso en Santa Cruz. Entonces, imagínate que frente a esta situación que haya hecho este muchacho como conductor y entregue el espacio. Y bueno, si yo soy gobernador y vienen a negociar conmigo, bienvenido sea, no voy a interna. Acá el tema está que nosotros tenemos que haber legitimado a nuestros compañeros, no llevar a uno y encima quedó en el octavo puesto de la lista sábana. Y para ser muy franco, vos viste que yo soy muy directo. El oficialismo en la provincia de Santa Cruz tiene que meter 8 diputados por distrito, 8 diputados provinciales. Lo cual, a mí hoy, frente al mapa político y haber recorrido la provincia, está medio difícil que puedan entrar 8. Ni siquiera fue tan hábil o astuto, en todo caso, para negociar un puesto en un lugar expectante, que son segundo, tercero, quinto y séptimo. Bueno, pero por ahí negoció no entrar como diputado, pero, y lo tenés de ministro mañana. Vuelvo y uno nunca sabe que puede venir de fondo, ¿no? Pero bueno. Ustedes allá, están mal, ustedes están choqueados con esta entrega, entonces. Allá él, lo que nosotros queríamos, lo que hemos acompañado de él, que han sido presidente de cámaras de comercio, concejales en actividad, dirigentes sindicales, pequeños y medianos empresarios y demás, que quedaron todos absolutamente heridos, quedó completamente solo por haber entregado el espacio de esta forma. En política no hay que bajarse los pantalones, ¿sí? Porque vos te bajás los pantalones y te estás haciendo bajar los pantalones a todos los que te acompañan y todos los que te apoyan y que creen que hay un cambio, que va a haber un cambio, que vos vas a imponer la autoridad, que si nosotros ganábamos esa interna y podíamos lograr que la lista de quien sea el gobernador llegara, sean diputados que no sean delegados del gobernador de la provincia, sino que sean diputados defensores a través de la legislación, defensores de los intereses de la provincia de Santa Cruz, que se discutieran los contratos petroleros, que se discutieran los permisos de pesca, que realmente se dé la batalla que corresponde en beneficio del pueblo de Santa Cruz, como se tiene que hacer la política, y sobre todo el peronista que debe practicar. Pero una de las cosas que nosotros y que me tocó decir en la mesa frente a todos los punteros en Río Gallego, rememorando un poco la frase que decía el general Perón, sobre todo mirándolo a los ojos a este muchacho que nos entregó, que le tengo menos miedo a los gringos que nos quieren comprar que a los criollos que nos quieren vender. Esta es la realidad. ¿Tuviste esa oportunidad de hablar de vuelta nuevamente con Paiva o no? No. Por parte nuestra no hay ningún interés de hablar con él. ¿Él ha llamado, él ha querido, intentó de llamar? No tengo idea, yo por lo menos no escuché llamado alguno de él. Uh-huh. O sea, no hubo ninguna respuesta a todo el trabajo que han hecho. La respuesta es que supuestamente nuestra presidenta no querría interna al peronismo en Santa Cruz frente al mapa político que había sucedido hace muy poco con el 14, con las elecciones democráticas abiertas y obligatorias que tuvimos. Pero más allá de eso, es una negociación que tiene que llevar adelante el gobierno provincial y sobre todo el PJ de Santa Cruz, con las listas que hubieran. De hecho, había una lista que era la azul, que apareció de golpe y porrazo, que la lideraba Grasso y creo que en compañía con Cabrera, concejal de Caleta Olivia. Y hace pocos días atrás, antes del cierre que yo te hablaba del jueves, ya se había bajado, habría consensuado un acuerdo, no sé. Lo cierto es que cuando nosotros teníamos que presentar ya nos habían entregado el espacio. Pero bueno, más allá de hoy ya no se puede llorar sobre la leche derramada, como quien dice, sino lo que estamos haciendo ya y hemos comenzado hace muy poco día es recuperar nuestro movimiento de la militancia peronista en todo Santa Cruz. No solamente él lo representaba, sino lo representábamos todos. Obviamente si no estábamos nosotros, él tampoco lo podía representar. Así que nos estamos recuperando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con nuestro mensaje. A seguir trabajando, sabemos que tenemos herramientas, que hay equipo técnico, nos estamos preparando para el futuro, para dejarle un legado importante a nuestros hijos. Y bueno, al llegar a Puerto Deseado, yo creo que lo dije en la entrevista que tuve con vos anterior, por lo menos nosotros ponemos la cara, por lo menos nosotros vamos y buscamos el espacio. En estas 160, 170 casas que me ha tocado estar acá en Puerto Deseado, donde compartí un mate, donde compartí una torta frita, donde charlamos largo y tendido con muchas familias peronistas, hablábamos de que nosotros nos vivimos peleando en Deseado. Vivimos, uy, ¿viste quién se presenta? Uy, otra vez, uy, aquello. Uy, aquel se quiere ir a salvar en la política. Uy, aquel quiere seguir agarrado al sillón porque está ganando bien, porque eso es lo que nos pasa en Puerto Deseado, esto hay que decirlo. Tenemos que acabar con ese tipo de pensamiento. Tenemos que pensar en sociedad, en comunidad organizada. Tenemos que pensar que vecinos nuestros, como siempre digo, avanzan políticamente, buscan los espacios políticos y lo logran. Bueno, pero igual, o sea, el peor ejemplo es lo que te sucedió ahora a vos. Sí, te encontrás con estas cosas, pero se puede. Si nosotros somos más, si nosotros nos comprometiéramos un poco más, la situación sería diferente. Y cuando vinimos a buscar el aval de estos compañeros acá en Puerto Deseado, incluso me alentó mucho y me gustó por ahí las palabras que me dijo el vicepresidente del partido local, que también me firmó el aval en su casa, que siga adelante, que está bien que nosotros como peronismo vayamos buscando un espacio para nuestra comunidad y que le demos otra cosa a la sociedad. Así que, y bueno, y así nos ocurrió en muchas casas de Puerto Deseado, que eso es lo que reivindico y que quiero agradecer, y por eso tengo que venir a contar la verdad acá. Internas, Daniel, del peronismo que nunca se hicieron porque hay compañeros que no han vendido. Te cambio de tema, pregunta la gente del textil, ¿qué va a pasar con ellos? Si se ha hablado ayer en el Consejo Deliberante alguna situación con respecto al taller textil. También preguntarle a Vidal, por favor, por las franqueras, cuál es la situación de hoy, si hay novedades para ella. Mira, yo estoy esperando el regreso del señor intendente, estamos por realizar una conferencia de prensa. Hemos intentado hablar con el intendente todos estos últimos días y no nos ha atendido. Hemos intentado, porque a nosotros nos preocupa no solamente los compañeros franqueros, los compañeros de algunos de PEN que puedan quedar y la situación del taller textil, como la situación de muchas áreas del municipio. Como los puntualmente el taller textil también, justamente, también de eso. El taller textil se ha presentado porque lo que estamos solicitando para tener igualdad entre los trabajadores municipales es que ellos también pasen a cobrar el adicional de riesgo insalubre. Porque hay que trabajar en el taller textil con el polvillo en suspensión, los problemas de columna que acarrea también estar trabajando ahí todo el tiempo con la columna y sentado y con la columna y con la parte cervical gacha, y bueno, eso lo dirá mejor un médico, pero sí sabemos que hay antecedentes de muchos compañeros, como nos pasan con las compañeras del jardín maternal, a lo largo de los años también su físico no resiste. Habría que generar unos reciclajes, unos cambios, en todo caso, de área para proteger la integridad física de las personas, de los trabajadores. Estos son planteos que se le han hecho. Pero nosotros tenemos un grave problema con la intendencia. Las pocas veces que nos atienden nos dice todo que sí, pero el sí rotundo, que sería dar las respuestas concretas, no las tenemos. Hoy estamos esperando, hasta mensaje de texto le tengo que enviar al intendente para poderme sentar. Pero sentarme para que me diga que sí y no responda a las necesidades de mis trabajadores, no nos sirve. Entonces estamos preparando nuestra conferencia de prensa con toda la documentación respectiva, para que quede aclarado una vez por todas también qué es lo que nos pasa con los comercios. Mucho que acá mensaje, tiene nombre y apellido, pero no me cabe ninguna duda. Mañana, entre mañana y pasado, comercios. Estamos suspendiendo todos, absolutamente todos, los convenios comerciales que tiene el sindicato, hasta tanto el intendente municipal, Luis Alberto Ampuero, nos dé la respuesta. Dame un segundo, ampliamos sí. Ahí. Hola, buen día, ¿quién habla? Buenos días. Sí, ¿quién habla? Justamente eso le quería preguntar al señor Vidal, ¿qué pasa con los comercios? Porque no es de ahora, es de hace mucho tiempo que se vienen cortando y a los empleados principales se descuenta hasta el último peso. Entonces vos te preguntas, bien, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el culpable? Exacto. Si es el señor Vidal, ¿te imaginas si no puede de controlar un sindicato como es el PSOE pretendiendo una candidatura a diputado? Bueno, ahí te va a contestar, te agradezco mucho la llamada. Está y bien. Me parece que la pregunta del millón, ¿no? Pero sí, acabas de dar dos cosas, no, o sea, a ver, una cosa no quita la otra. Una cosa es la parte, por eso yo quería hablar de la parte política de las internas del justicialismo y para no mezclárselo tanto, porque si no empezamos a confundir la gente. Por eso nosotros queremos hacer una conferencia de prensa para explicar qué es lo que sucede en el sindicato con respecto. Y acá hay una sola responsabilidad, y esa responsabilidad no la tiene Daniel Vidal. Y voy a dar un ejemplo chiquitito. Nosotros, de los consumos de la gente, de lo que es su comida, de lo que es la ropa de nuestros hijos, lo que es el gas, gran flagelo que también tenemos con eso, viviendas de cogestión solidaria que se entregan sin gas y que después pasa entre uno, dos, invierno como mínimo, pagando el gas, que sale 300 y pico de mango el tubo. Pero bueno, al margen de eso, nosotros tenemos convenio comercial también con Alanis para todo esto y sostener a la gente. Pero hoy no, ya no lo podemos sostener. El mes pasado, a descuento, y las personas, como dice la señora, hay muchas personas que se les descuenta. El tema está que a la gente se le descuenta y la municipalidad no sé qué hace con la plata. No sé si estará haciendo campaña política con la plata de los trabajadores municipales o qué. pero él lo va a tener que explicar. Nosotros hoy vamos a cortar todos los convenios comerciales. Nosotros mandamos el mes pasado 303 mil pesos a descontar. Son 303 mil pesos, Piqui, que quedan en Puerto Deseado. Y debería volver al comercio. Al comercio, y el comercio tributa en impuesto a la municipalidad. Pero al intendente se le ocurre, peronista, le mandamos 303 mil pesos. Hace 35, 40 años que el SUEN tiene convenio en el municipio. 303 mil pesos, y a él se le ocurre descontar 148 mil. ¿Cómo? 148 mil. Lo que no entiendo las razones, se le ha pedido explicación al intendente las pocas veces que no ha atendido. No sé. ¿A título de qué se descuenta? No sé. Por eso, las explicaciones las tiene que dar el intendente. Primero vamos a la conferencia de prensa con la documentación en mano, pero no solamente para que lo sepa el trabajador municipal, por sobre todas las cosas que lo sepa el proveedor local, el comerciante de localidad que apostó a nosotros, que nos conoce y que hemos tenido una conducta intachable y hace más de un año que venimos con altos y bajos. Yo no puedo andar corriendo a Río Gallegos todos los meses para conseguir dinero, para seguir pagándole al proveedor de un dinero que es de los trabajadores y un dinero que se le descontó a los trabajadores y que después no se le pagó al sindicato y que por ende el sindicato después no le puede pagar a los proveedores locales. O sea, ¿cuál es la práctica? ¿Y por qué vas a Río Gallegos a buscar el dinero? Porque uno tiene muchos conocidos, Piqui. Entonces a uno lo tratan de ayudar porque saben de su trayectoria, saben de su honestidad y un montón de razones. Ahora, más. Entonces, pero una cosa es que vos consigas... ¿Me permitís que te termine con esto y redondeamos? Una cosa es conseguir 30.000, 40.000, hasta 50.000 pesos. Y otra cosa es ya conseguir más de 100.000 pesos. Son 118.000 pesos que nos faltaron este mes. Son 118.000 pesos menos que tiene el comerciante de Puerto Deseado. Entonces esas son las cosas que me tiene que dar explicación el intendente. Y el que avisa no traiciona. Ayer le mandé un mensaje de texto al intendente municipal. Le dije, el que avisa no traiciona, señor intendente. Justamente de esto tenemos que volvernos a sentar porque esto lo tenemos que solucionar. Usted me tiene que dar las explicaciones por qué se me está haciendo este tipo de práctica. Ahora, fíjate vos, otras mutuales que operan dentro del municipio con convenio están cobrando. Y el SOEN, que hace más de 30 años que tiene el código de descuento, no está cobrando todo lo que tiene que cobrar y al trabajador municipal se le está descontando. Vos me estás dejando como sinvergüenza a los trabajadores municipales, me estás dejando como sinvergüenza a la dirigencia del SOEN frente al comerciante. Pero ¿sabes qué? El comerciante también sabe, porque yo le muestro todos los meses que va, la documentación. Esto mandamos a descontar y esto es lo que se descontó. Frente a esta situación, me estoy explayando mucho, porque esto es para la conferencia de prensa. No, pero bueno, mira, entraron 100 mensajes de toda, y está bien que lo expliques, porque acá dice... Pero por supuesto, preguntale a Vidal qué hacen con nuestra plata, claro, dice. Bueno, es lo que estoy explicando. Es lo que está explicando, por eso no te quiero Hay que preguntarle a Luis Ampuero. Hay que preguntarle al intendente municipal hoy qué hace con nuestro dinero. ¿Dónde está yendo el dinero al trabajador municipal? Me encuentro con la sorpresa el otro día que a ISPRO tampoco se le había pagado de los descuentos de los compañeros. Hace 80 y pico de compañeros municipales se le hizo un blanqueo hace cierto tiempo atrás, estamos hablando de cerca de 2 años atrás, que fue un arreglo que se hizo con el gobierno de la provincia y los demás secretarios generales. Y a mí me tocó más o menos 80 compañeros sacarlo de sus deudas para que se puedan oxigenar nuevamente. Y nos encontramos que hoy no se había pagado. Nos encontramos que nuestros códigos de descuentos que tenemos dentro del municipio también se nos retiene de las compras, se nos retiene de todo lado. En vez de ayudarte, te perjudican. Acá el trabajo hay que ayudarlo, no hay que meterle la mano en los bolsillos a los trabajadores. Sino de qué clase de peronismo estamos hablando que estamos llevando una intendencia adelante. ¿Entendés? ¿Qué deuda tiene el municipio con el SOEM? Muchísimo, Pique. Estoy hablando, este mes fue catastrófico, este mes fueron 118 mil pesos, el mes pasado 68, 68 el otro mes 48, el otro mes 50, con lo cual cuando vos tenés que pagar al proveedor, o sea que esto, pagás el 50%, el 60%, claro. Le pagás a cuenta gota. Y esto, o sea que se viene acumulando todo este dinero. Hoy estamos llamando a los proveedores que vamos a tener una reunión. Pero digo, se viene acumulando todo este dinero, entonces la suma es mucho más grande. Es fortuna. Lo que sí se puede recuperar. Lo que pasa es que hoy a Piqui Federici, el sindicato de su consumo le manda 1.000 pesos, y este mes a Piqui Federici le entró 1.000 pesos. Ahora, a Piqui Federici el otro mes se le manda y le entraron 200, te quedan 800 pesos en déficit. Vos para recuperar ese dinero, después tenés que estar 2 o 3 meses para recuperarlo. ¿Me entendés? Pero eso sí, Piqui, vos y tu familia vas a poder comer por 200 pesos, porque es lo que te descontó el municipio. Ahora, el otro mes le mandaste otro poco más y capaz que le descontó bien. O sea, esa... bueno, pero esto, ojo, esto tengo que aclararlo, esto es así también. En su momento, hace cerca de un año y pico atrás, nosotros, y un poco más tal vez, hicimos una denuncia penal con relación a esto. Es decir, nosotros, como sindicato, estamos cubiertos. Legalmente ustedes hicieron... Ahora, vos te pones a imaginar, sí, ¿por qué esta situación de joderle por ahí la economía hoy a 500 familias dentro del sindicato? Yo no sé. A veces te pone a pensar, decir, ¿por qué? Porque en su momento se le dio, los trabajadores municipales le dimos la derecha al intendente y hoy parece que no es tan así, que se le va a la derecha, más allá de que tiene libre albedrío, compañero, pero parece ser que hoy o tenés que ir, yo tengo que ir a discutir ahora qué pasa con las categorías de todos los afiliados, porque el acta de acuerdo que se firmó con el intendente municipal justamente fue recategorización para los compañeros, para aquellos que estaban por jubilar, las recomposiciones de los adicionales y demás, que en algunos casos se dieron, pero estamos con una grave situación de plantas permanentes y recategorizaciones que no se están dando, pero se me están dando categorías a dedo y plantas permanentes a dedo. Y los compañeros del sindicato, vos firmaste un acuerdo con nosotros que tenés que respetar, ahora hay que blanquear los 500 pesos que también tenemos en negro, que los ganábamos los trabajadores en la huelga también anterior, que hay que blanquearlo antes de septiembre, en mes de septiembre, entre agosto y septiembre. No tenemos todavía respuesta... En absoluto, parece ser, y esto lo tengo que decir como corresponde, parece ser que tenemos que ir a tocar un bombo a la básica del compañero Ampuero, o tienen que hacer quizás una tocada de puerta a algún vecino para juntar el aval para que te puedan dar una categoría o una planta permanente. Esto es descabellado, esto es un disparate total y absoluto que se utilice o que se... juegue con la dignidad de las personas, con algunos compañeros. Contéstame esta pregunta. Dice, ¿puedes preguntarle a Vidal si la MUNI nos puede descontar el 3% por gastos administrativos por el uso de AMEPOR? Porque eso es lo que está pasando, dicen por acá, ¿no? Mirá, nos están descontando al sindicato por su código de descuento, le están descontando a AMEPOR, le están descontando al mutual del personal de la Caja Social Sociales de la provincia de Santa Cruz y le están descontando al mismo Estado, a ISPRO también. Esto jamás se hizo en la municipalidad. Bueno, ellos dicen tener una nueva tarifaria, son nuevas decisiones. A nosotros nos ha costado superior a 5.000 pesos el código de descuento. Sí, pero ¿por qué me descontás 5.000 o 9.000 pesos que tengo para pagarle al comerciante de la comida de un trabajador mío? O sea, me parece un disparate, ¿me entendés? Porque nosotros somos instituciones sin fines de lucro, no somos un comerciante. Y bueno, todo ese tipo de cosas. Y al mismo Estado, te vuelvo a repetir, a ISPRO también se le descuenta el código de descuento que usa el mismo Estado dentro del mismo Estado. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Ahora, esa recaudación... ¿Qué se gastará? No sé. De última, si se pagaría todo en tiempo y en forma, capaz que la pilotea. Y por ahí uno le puede llegar a perdonar la vida al municipio, que son su política de gestión y demás, ¿viste? Dice, ¿es verdad que después de 3 años de categoría de 10 ya tenemos la oportunidad para pasar a planta permanente? Sí, sí. Vos tenés que tener, nosotros tenemos de la 10 a la 24, son 14 categorías. Lo dividí en los 30 años de servicio que deberíamos tener, 28 a la mujer y 30 a los hombres, te da a razón de cada 2 años y medio... Si hubieran gestiones de gobernantes verdaderamente peronistas y que piensen en el pueblo trabajador, cada 2 años y medio tendría que estar recibiendo categoría. ¿Cuánto entra en concepto de cuota social por mes y en qué se hace o en qué se gasta ese dinero? ¿Qué se hace? Se paga los sueldos, se sostiene la institución, se paga el teléfono, todos los gastos de funcionamiento que tiene la institución sindical. ¿Cuántos afiliados tiene hoy el SOEM? ¿Cuántos son aproximadamente? 500 familias, decías vos, más o menos. Sí, sí, porque tenemos algunos compañeros jubilados también que no tienen dónde ser contenidos. Nosotros los contenemos con gestiones, con el teléfono, después tenemos algunos planes sociales. Gente con contrato de 10 y plantas permanentes. ¿Con cuántos comercios arrancaron? Nosotros tenemos alrededor de 30. Tenemos muchos de ellos suspendidos, obviamente, por estas prácticas. Que a partir de hoy porque se lo estás anunciando. Claro, vos imaginate que hay comerciantes que tienen espaldas económicas para aguantar que vos le pagues el 60% este mes, que le paguen 2 cuotas el otro mes. Pero hay otros comerciantes que no tienen espaldas económicas, sobre todo en una comunidad donde no tenemos grandes fuentes de trabajo, porque no hay. Entonces, si no hay fuente de trabajo, tampoco hay circulación económica. De última, el comercio no sigue aguantando porque también ellos necesitan vender, es decir, claro, necesitan trabajar. Pero si vos te encontrás con un intendente que te hace estas prácticas, Y lo que estoy diciendo está documentado. Está documentado. Por eso quiero llegar a la conferencia de prensa para que no solamente el trabajador municipal Después lo sé firmar, no te hagas problema. O sea, estás invitado a la conferencia de prensa. Sé que no te gusta, pero estás invitado. No, pero igual después para las cámaras, yo sé que no vas a venir a hablar una cosa que no tenés documentada. Está bien, te haces cargo de lo que decís, pero después eso siempre no hay problema. La realidad es que ahora... Pero ¿sabés qué pasa? Fíjate, hay muchísima gente, no, pero muchísimos además, municipales escuchando en este momento y muchísimos comercios por supuesto escuchando en este momento. Y en este momento se están enterando de esta situación, por lo menos. Sí. Nosotros nos enteramos por... El trabajador municipal lo sabe, quédate tranquilo. El trabajador municipal lo sabe porque hablamos y dialogamos permanentemente. ¿Se enteran hoy que se le va a dar, que se va a suspender hoy con todos los comercios? Ayer nosotros tuvimos una reunión de comisión directiva y hemos decidido esto, así que calculamos que entre hoy y mañana estamos suspendiendo todos los convenios. Uh-huh. Hasta tanto esto se normalice, que no es ni más ni menos que hacer una reestructuración económica en el municipio con respecto al trabajador municipal y a devolverse el dinero que nos ha descontado. Uh-huh. Esto no queda otra salida. ¿Cómo puede ser que...? ¿Y sabes por qué? Hay algo fundamental acá. O sea, nosotros hemos presentado nuestra rendición de cuenta oportunamente de toda nuestra gestión y como dije en esa asamblea soberana, la cual aprobó nuestra rendición de cuenta, que a mí se me podría decir de todo, lo que vos quieras, mal político, qué sé yo, fanfarrón para caminar, chueco, lo que vos quieras, ¿me entendés? Pero poner en tela de juicio mi honestidad no se la voy a permitir a nadie. Nuestro sindicato ha contratado un contador, tiene un estudio de contador, que es el doctor Forgione, pero es para que se le tenga respeto a la plata y a los ingresos de la gente de nuestro sindicato. Y para que quede en el tiempo, si el día de mañana uno no es eterno como dirigente sindical, algún día se va a ir, ya que quede como una concepción dentro del sindicato, y nosotros como afiliados exijamos a los dirigentes sindicales que muestren la transparencia de nuestras economías, porque acá se maneja y hay que tener mucho respeto con la plata de la gente. Y por eso y mismo respeto a la plata de la gente, hay que decir quién se está quedando hoy con la plata. O por lo menos va a tener que explicar y dar explicaciones qué está haciendo con nuestro dinero. Y el que avisa no traiciona, y esto se le dijo, señor intendente, verifique a través de las áreas que corresponde qué es lo que está pasando, porque esto todos los meses me está pasando, me está perjudicando la economía a la gente. Nosotros no le podemos brindar un servicio a la gente. El comerciante de Puerto Deseado está apostando a nosotros, nos está ayudando en cierta medida. Fíjate vos que los comerciantes soportan, hemos hecho arreglo a algunos compañeros, con algunos comerciantes, ni siquiera hasta retenciones, es decir, para darnos una posibilidad, como si fuera pago contado, cuando se le está pagando 30 días, o se le está pagando a veces a 60. Entonces, si acá, desde el punto de vista político, no nos sentamos a arreglar en beneficio de la gente, estamos en la lona. Buen día, ¿con quién hablo? Hola, buen día. Sí, ¿quién habla? Nélida, Nélida Barrio. Sí. No, Piki, el tema es que, o sea, yo lo entiendo, Daniel, bueno, soy parte de la comisión. El tema es que uno como padre, yo tengo hijos estudiando afuera, yo como gracias a las órdenes que retiro del SOEM. Uh-huh. Y si hoy nosotros vamos a ser perjudicados en este sentido, que se van a cortar el consumo nuestro. O sea, yo tengo que mandar todos los meses plata a mi hija y obligado al sueldo no me alcanza, por empezar. Y bueno, tengo que recurrir a una orden del SOEM, que gracias a eso estamos viviendo, que eso es la realidad de todos los empleados municipales. O sea, ¿qué estamos jugando? ¿Qué estamos jugando con los trabajadores? O sea, esa es la bronca que a veces uno tiene como trabajador, que no tenemos respaldo. O sea, el SOE nos está respaldando, teníamos las órdenes. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora nos cortan las órdenes y ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver qué pasa, porque creo que voy a tener un contacto ahora que creo que es muy importante. Sí, sí, ojalá. Así ojalá que eso se solucione en bien de todos los trabajadores. Por ahí, bueno, ojalá sí sea, porque tengo muchísimos mensajes. Es lo que nosotros queremos lograr, soluciones y lo más pronto posible. A ver, ahora, liberame esta línea porque creo que voy a tener una comunicación importante ahora como para aclarar el tema de números. Mientras tanto yo voy a ir comentando algo, ojalá que se pueda comunicar la persona ahora, así puedo hablar con ella. Ya creo que es un paso muy importante. Si hay 500 afiliados por mes, entran 50.000 pesos, dice por aquí el mensaje, bueno, ¿qué es lo que hace o no se puede pagar a los comercios con esa plata? Entran 50.000 pesos por mes en, en, en el gremio, ¿qué es lo que están haciendo con ese dinero? Otro de los mensajes que tenemos. Pero, si vamos a hablar de número, tenemos a la persona idónea para poder hablar de número. Justamente está Gabriela Rapetti en este momento. En línea, Gabriela, te agradezco el llamado. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Gustavo, y a toda la audiencia. Bien, Gaby, comentanos un poquito. ¿No se le está pagando el sobento de la totalidad del dinero que debería cobrar? Es cierto, eso sí, que no se le está pagando la totalidad, pero con un fundamento. O sea, tenemos a las personas que no se le hacen los descuentos porque se le está otorgando vales para compras y para librería, para compras de comida, todo. Tenemos casos de 9.000, 10.000 pesos para una persona que no gana eso. Es imposible después descontárselo de una sola vez. Entonces, obviamente, no puedo dejar a una persona en el recibo en cero, porque me genera un problema a mí. No es el único descuento que hay que hacer. Entonces, le genera aparte un perjuicio al empleado, porque no le puede dar 8.000, 9.000 pesos a una persona que gana 4. Eso si se va trasladando mes a mes, es obvio que no se le llega a pagar. O sea que el gremio da más de lo que debería dar, tendría que tener en cuenta. ¿Esto es así, Vidal? No, ella te lo acaba de decir. Es verdad que no nos pagan todo, eso es bueno. Primer paso. Segundo paso, si vos no le contaste 1.500 pesos o que tenía liquidez del trabajador, 2.000 pesos y tenía liquidez del trabajador, por supuesto que queda con una deuda. Esa deuda se le incrementa al otro mes, porque vos fijate que por ahí hay convenios de ropa de tu familia y vos te la sacás en 4 o 5 cuotas, porque vos no podés comprar 4 o 5 pares de zapatillas en un mes, es imposible. Entonces nos dan la posibilidad de cuota. Entonces esa cuota se la acumula al trabajador. De ese dinero, como dice la Secretaría de Hacienda, no se descontó. ¿Entendés? Entonces, obviamente, vos vas a tener compañeros que se le fue todo el sueldo o que se le va más el sueldo. O sea, vos lo que tenés que hacer, que es lo que nosotros le hemos pedido, y eso lo sabe Gabriela, sentémonos, por favor, de una vez por todas, hace más de un año y pico que nos sucede esto. Sentémonos, por favor, reestructuremos la economía de los trabajadores municipales. Fíjate vos, en Buenos Aires, políticamente, desde lo sindical, a nivel nacional, conseguí el Banco Columbia, traje Banco Columbia, me senté con el intendente, me parece muy bien, buena tasa de interés, vamos a recuperar a los compañeros por lo que les está pasando o por lo que nos está sucediendo. Bien, muy bien, positivo, listo, eso pasó. En absoluto se puede hacer nada. Después me llama, cuando estaba en Río Gallegos, el intendente por teléfono, me dice, está el Banco de la Provincia de Santa Cruz, mire, intendente, cualquiera de las dos cosas, lo que sea más rápido para recuperar a los trabajadores de su economía, porque necesitan tener un banco en el bolsillo, hagámoslo rápido, pero hagámoslo. Todavía estamos esperando. Gabriela, seguí comentándome, por favor, y a ver qué es lo que más podés aportar, ¿no? Sí, se hicieron las gestiones con el Banco Santa Cruz. Se hizo una reunión porque no me parece trabajar con el Banco Columbia cuando tenemos el Banco Santa Cruz acá y somos de Santa Cruz. El Banco Santa Cruz nos pidió una base de datos con los descuentos de los empleados, porque en realidad los que nos necesitan son las personas que quieren blanquear el sueldo. El Banco Santa Cruz está trabajando con la base, se le mete en forma de los empleados y de los comercios, me pidió el Banco Santa Cruz para poder gestionar préstamos. Lo estamos haciendo a través de la Secretaría de Programación con Magalí. Están trabajando en eso, pero no nos olvidemos que en esta gestión igual se hizo con el ISPRO un convenio. ¿Qué es trabajando? Perdón. En el ISPRO se envió la base de datos en la cual me pidieron todos los datos de los empleados con sus respectivos descuentos. Los compañeros para ver esperando. La liquidez, no es esperando, o sea, y ya se hizo con el ISPRO esto, no es la primera vez que lo estamos haciendo. En 3 años se hizo con el ISPRO para blanquear el sueldo, en el cual lo blanquearon y en el cual se puso restricciones que son, no pueden sacar más préstamos en el Banco Santa Cruz, no pueden sacar más préstamos en AMEPOR, y no lo están haciendo porque se está controlando. ¿Le pagaron a ISPRO? Y están, sí, le pagamos al ISPRO. Se están endeudando. ¿Por qué el presidente dice que no le pagaron? Discúlpame, le pagamos, que vengan a los números. Pero al margen de todo eso, si la persona se sigue endeudando, ya no fue por el Banco Santa Cruz, no fue por AMEPOR, fue por el SOEM. Pero déjame hablar. Se endeudan porque ustedes lo están haciendo a propósito. A los demás le pagan, a nosotros no. Eso no es cierto. Bueno, eso no es cierto. Hay que demostrarlo. Cuando quieras y donde quieras. O sea, bueno, en los medios, donde quieras y cuando quieras. Eso bien, no es cierto. Sería lo más. Pero no digas, se hizo un blanqueamiento que no están endeudados ahora ya ni por los bancos, ni por AMEPOR. Están endeudados por el SOEM. ¿Sí? Está bien, lo necesitan. Porque ustedes lo hicieron. Y no nos olvidemos que no solo dan vales de compra. Vos también están dando créditos a través del SOEM. No, eso es la mutual de Gallegos. Pero lo hacen a través del SOEM. Somos simple el listado para, bueno, pero para el listado de descuento, y supongo que el ente controlador deben ser ustedes, no, porque yo, a mí de eso no me piden, bueno, como mí, me poro mi, algo, una autorización. Mi responsabilidad, vos lo sabés, Gabriela, son los comercios locales, son los proveedores locales. Sí, tu situación, o en sea, mi se situación, entendió, Daniel se entendió, y la provincia la entendió, y que los trabajadores necesitan, y que ustedes están cuando lo necesitan, y es por eso que se te ha dado desde la provincia un aporte económico de 50.000 pesos hace un mes. Sí, pero está bien. No, tuvimos tres aportes nosotros. Hemos tenido, a lo largo de la historia, hemos tenido el más último, de tres. El último, digo yo. No, sí. Que fue hace un mes. Bueno, pero por eso. Sí. Hace más de cuatro años, hace más de un año y medio que estamos viviendo esta situación, nosotros hemos recibido tres aportes que ha colaborado el gobierno de la provincia. Pero ¿cómo vos sostenés, si tenés descuento de 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 100.000, 118.000 pesos este mes que pasó, Gabriela? ¿Cómo hacés vos con un aporte de 50.000, un aporte de 30.000, un aporte de 80.000, si vos tenés una acumulación de deuda impresionante que ustedes mismos nos generaron? ¿Cómo hacés para sostenerla? ¿Cómo pagás? Vos sabés de números, sabés mucho más que yo. Bueno, a tu disposición cuando quieras, o sea, yo no tengo pero un problema. Pero siempre me dicen lo mismo. Conmigo es la primera vez que lo hablas. Gabriela, conmigo no me vengas no a decir que la primera... Presentame una nota o mostrar algo que me hayas expuesto este problema. Nunca. Gabriela, hablamos de los blanqueos de sueldo de la gente, que por favor, que estamos desesperados, que hay que sacarlo de las deudas. Hablamos a través de los préstamos códigos, en el ISTRO y hablamos de código de cuento. Yo quiero que nos explique una cosa. ¿Por qué nosotros te mandamos 303 mil y ustedes deciden, en vez de decidir como corresponde, como marca un convenio, te mando 100 a descontar, te pongo 100 a descontar? Después, si se descontó 50, otro tema, pero yo tengo que poner 100 que vos me mandaste. ¿Por qué cuando nosotros mandamos 303 mil como este mes, ustedes decidieron 142 mil? Tengo que chequear si esos números son ciertos. Ah, ¿no los conoces? De este último no. Nunca quedó tanto afuera. No han quedado más de 40 o bueno, 60. Entonces, ya que ver... no lo viste los números, y lo cual me parece un descabellado. Pero bueno, más allá que no viste los números, son 118 mil. Son 118 mil pesos negativos. Son 118 mil pesos que no le puedo pagar a mi sistema, no le puedo pagar a JCA Carne, no le puedo pagar a Fernando Cerdá, no le puedo pagar a Tienda Verónica, te puedo nombrar todos los comercios que tenemos, que de hecho vamos a tener una reunión hoy. Bueno, pero ¿por qué no se puede hacer el descuento? Porque dejo al empleado en cero. Gabriela, porque ustedes me vienen haciendo esta práctica todos los meses con, supongo yo, y por eso en su momento se ha hecho la denuncia penal con intencionalidad, no puedo creer otra cosa, cuando los demás sí cobran. Ahora, nosotros no. No, nunca tengo desconocimiento que haya una denuncia penal. Total. A mí no me ha llegado nada. Igual quiero, por favor, que si nombras un responsable sea a mí, porque siempre nombras a Cristina Naves, que realmente es una persona que trabaja dije mucho, le dedica mucho tiempo. No, hoy dijiste Cristina Naves y en varias oportunidades dijiste Cristina Naves, que solamente se limita a liquidar sueldos. Y el que firma y el que pasa los descuentos y todo eso son ustedes. Dije Intendencia Municipal, lo escuchó todo el pueblo. Yo lo que destaco de esto, primero, lo positivo es destacar. Lo positivo que nos sentemos y que solucionemos el problema y que no hagan más estas prácticas. Lo positivo que llame una funcionaria. Que Daniel Vidal no queda como sinvergüenza acá. Eso que quede claro, ¿viste? Lo importante es que uno no se quede con la plata a la gente. Los dos dan la cara. Pero por supuesto, esto es muy importante. Jamás, perdón, Vidal dije que vos eras sinvergüenza, o sea... ¿Por qué decís? No, quiero dejar claro, para que alguno que pueda sospechar, que hace Vidal con aporte, que hace Vidal con las compras, que no se paga los comercios. No, acá hay una historia y vos lo estás diciendo. Sí, es verdad que no le pagamos todo, eso es lo más importante. Bueno, pero hay un fundamento. Yo tengo que limpiar mi nombre, ¿no? Yo no puedo seguir soportando una situación así de mi compañero. Dame dos segundos con Gabriela, así la libero porque está trabajando. Gabriela, vos decís, fundamentás el porqué. Repetime la fundamentación, entonces, y si querés agregar algo más y te dejamos en libertad porque somos... O sea, nosotros, para hacerlo breve, tenemos conocimientos de un principio de gente que tiene el recibo de sueldo comprometido. Se tomaron medidas que fue el blanqueamiento con el ISPRO, que toda aquella persona que cobraba menos del 80% del sueldo, se lo blanqueó donde el ISPRO se hizo cargo de todos los préstamos en una sola cuota, el que tengan en Santa Cruz, en el Nación y en AMEPOR. Eso se hizo, o sea que la persona que esté endeudada hoy no es ni por AMEPOR ni por Santa Cruz, es por el SOEM, que está bien, lo necesita, son vales de comida, vales de librería, pero si una persona que gana 4.000 pesos me pasa un descuento de 9.000 porque se va acumulando mes a mes, es imposible. Gabriela, pero porque ustedes me lo acumulan. A veces no entendemos. Pero no, no. Recién te acabo digo, tenés, de decirte, te mandé 303 mil pesos y me descontaste 140 mil, 142 mil y pico, y me quedaron 118 mil pesos menos. Bueno, pero hay que ¿cómo ver, tenemos el eso, listado. 118 mil pesos, pero lo peor de todo, que a muchos compañeros les descuentan y yo ese dinero no lo recibo. Eso no, también eso nos tienen que explicar. No, no, eso no es así. El descuento que se le hacen es lo que ustedes reciben. Ah, bueno. Pero si no se le dice el descuento al empleado, es porque a vos no te lo bien. Voy a pagar. Pero ahí no se está lo dice. El si yo al empleado le desconté 100 pesos, a vos te pagué 100 no, pesos. Pique, a ver si no entendemos. Yo te debo, yo tengo no, un convenio con Piqui Federici. Lo está diciendo ella. Bueno, está bien. Si le descuenta al empleado 100 pesos, va a parar el sueldo. ¿Te das cuenta cómo se confunden las cosas? Mirá, esto se muestra con papeles, viejo. ¿Sí? Esto es así. A ver, yo tengo un convenio con Piqui Federici. Daniel ¿sí? y Piqui Federici. Erika. Bueno, Erika consumió 100 pesos. Yo le doy a Piqui Federici 100 pesos. El convenio, vos tenés que recibir los 100 pesos de deuda que tiene el otro. Vos lo recibís. Después, si Erika no tiene liquidez suficiente, se verá en su recibo. Porque obviamente no se le va a poder descontar de los 100 pesos. Pero vos tenés que escribir 100 pesos. Ahora, vos mandás 303 mil. Ellos escriben 242 mil y me descuentan 142 mil. Con lo cual, en esa cifra, te quedan 118 mil pesos afuera. Porque quedan yo, siendo, o sea, vos qué tiene que hacer el municipio en este caso, como ha sucedido con todas las administraciones de gobierno. Vos sabés que ya vengo hace varios años en esto. Jamás ocurrió esto. Y esto lo tengo que decir. Arturo Rodríguez jamás le metió la mano en los bolsillos a los trabajadores. Bueno, y tenemos grandes diferencias con Arturo Rodríguez. Bueno, y capaz que la sigamos teniendo. Pero estas cosas las tenemos que decir. Cuando vos te mando 303 mil, vos recepcionás 303 mil. Después se verá si el trabajador tiene o no la liquidez suficiente de su sueldo. Pero vos tenés que recepcionar 303 mil. No tenés que decidir, porque arbitrariamente decidí 242 mil. Pero él, si yo incluyo en un recibo de sueldo una persona que gana 2.000 y vos me pasás 3.000, no le voy a poner 3.000 y dejarlo en negativo. Primero, no es legal y no se lo puedo hacer a un trabajador. No es legal. Y encima con los 242.000 que ustedes decidieron, quedaron menos 57.000. Entonces vos estás infringiendo la norma. Claro, no, lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Estás infringiendo la norma. Vos me mandás a descontar 200.000 a personas que no tienen ingresos por 200.000. Les cuento lo que se puede obvio. A cada uno, ¿sí? Ojalá pudieran tener pero entonces nadie se queda con la plata de nadie y no podés decir que Luis, como dijiste hace un momento, que el intendente qué hace con la plata. Hay la plata no se le descontó a nadie. Ah, eso queda claro, o sea... La plata no se descontó a nadie, queda pendiente para el otro mes. Y te doy claro, ahí no vamos a dar nombres, pero había un empleado que tenía casi 10.000 pesos. Fuimos de a poco, eso nos pusimos de acuerdo entre los dos, y fuimos de a poco y descontándoselo. Pero ¿cuál era la pauta? No se le da de ahora acá más nada, porque si no nunca vamos a poder lograr blanquearle el recibo. ¿Sí? Uh-huh. Tengo un caso puntual que hubo. Pero si me vas a mandar descuento por 9.000 y a la persona le entra 2.000, yo le tengo que descontar 2.000 y a vos te pago 2.000 y nadie se queda con los 7. Hay varias verdades que estás diciendo en este diálogo. Y una de ellas es que vos jamás dejarías a alguien en negativo. Entonces vos me tenés que explicar este mes, como varios meses anteriores, por qué están en negativo y vos lo hacés figurar en negativo. Y hoy públicamente estás diciendo que no. Jamás hay un recibo de sueldo en pero negativo. Pero por el otro lado... Si yo tengo control interno. Bueno, pero... ¿Qué es estar en negativo? Fíjate la documentación. Es lo que me estás diciendo, pero es lo que para que entienda la gente. ¿Qué es estar en negativo? Vos me enviás que les cuente 7.000, no tiene, les cuento 2. Queda el negativo en mi control interno y donde yo voy derivando a los próximos meses, pero a la persona no le hago un recibo. ¿Sabés que lo que también queda claro es que lo que vos descontás es lo que le envías al SOEN y no se queda obvio. Con plata el nadie, municipio. Nadie, claro, no. Yo les cuento 2.000, le doy 2.000, les cuento 3, le doy 3. Uh-huh. Y si queda pendiente, queda para el próximo mes. Pero jamás nadie va a trabajar con esa plata en ningún momento. Que en los números, o sea que en los números vos, Daniel, te figura 300.000 en un supuesto caso. Sí. Y ellos cobran o recaudan por 200.000. Arbitrariamente deciden 240.000. Y de esos 242.000 solamente descuentan 140 y pico de mil. Con lo cual, vos hacés la diferencia, son 118 mil pesos menos. ¿Eso no pasa pero a la además, o pasa? Ella está diciendo que nunca deja a nadie negativo. Y yo tengo la documentación ahí, por eso decía las cámaras de televisión, porque ahí sale de los negativos y ella dice que no. Quedan los negativos en un control interno, porque vos mismo estás ¿cómo diciendo que quedan... interno? Si me lo están enviando a mí, me están remitiendo la documentación. Pero no un recibo de... el recibo legal es el recibo de sueldo. Un recibo de sueldo negativo no va a haber. ¿Sí? tengo que haber un control interno en cual, bueno, me faltó descontarle a esta persona 1.000, 2.000 porque no le ingresa este mes, se lo descuento el próximo. Esa es la planilla en la cual, no. ¿Por qué yo te mando que sea en saldo nativo? Para que tengas, mirá, en cuenta cuánto le vas a dar a esta persona nuevamente. Con Luis Ángel 10 y después con Luis Ángel 10, creo que con Rafael Gómez Hulson también y con Arturo Rodríguez, yo me acuerdo lo de 10 y de Arturo, vos mandabas 100 y en las planillas de control del municipio, en la base de datos, entraban 100. Es decir, después si no tenía la suficiente liquidez, figuraba que no tenía la liquidez, pero figuraba la duda que estaba teniendo. De golpe, porrazo de esta administración de gobierno, que no entiendo cuál es todavía la razón y el manejo económico, la persona que fíjate vos que la Secretaría de Hacienda todavía no conoce algunos números. Un minuto. La persona que liquida los sueldos es la misma persona, ¿sí? El monto que se manda a descuentos es histórico. El tuyo, el del SOEN, es histórico. Nunca se envió tanto descuento, ¿sí? Está bien, son más empleados, como vos decís. Son otros sueldos, otra canasta. Bueno, pero también comparemos eso. Es histórico en los montos que estás pasando. Nunca en la vida fueron tan altos, tampoco el de la municipalidad. A ver, Gabriela, vos estás haciendo decir como que yo le estoy dando a la gente porque a mí se me ocurre darle un montón. Primero que necesitan. No, no, segundo, son ustedes que si me da 113.000 pesos menos, son 113.000 pesos que se adeudan, a ver si nos entendemos. Que no pueden llegar a los comercios y que vos después se lo tenés que descontar a la gente. Es decir, ustedes en vez de ayudar al trabajo me lo están perjudicando de esta manera. No creo que lo estemos perjudicando nosotros, me parece que lo que está perjudicando es si a una persona que te debes 5.000 pesos y le seguís dando, y por ejemplo cuando se le da un préstamo a través del... Si vos no le descontás, al otro mes le aparecen 5.000 pesos de vuelta. No. Eso no es cierto. Vos a personas que están que han quedado saldo pendiente le has seguido dando. Te lo digo y te lo afirmo acá y en la China, o sea, le has seguido dando. Está bien porque lo necesita, pero se lo has seguido dando. Mucho necesitan, sí. Sobre todo necesitan de ustedes. ¿Querés agregar algo más, Gabriela, antes de cerrar? No, a su disposición cuando él quiera el listado que él nos pidió de quién estaba negativo. No, negativo es un control. ¿Me lo mandás todos los meses, Gabriela? Te lo mando todos los meses. ¿Vos no ves la documentación del municipio? ¿Me lo mandás todos los meses? Te estoy diciendo que te lo estoy mandando todos los meses. Entonces, si vos sabés que una persona está complicada, vemos de solucionárselo por otro problema, ¿no? Endeudándolo más y siguiéndole. Lo aclaro, o sea, ni el Santa Cruz, ni el AMEPOR, ningún otro banco que le blanqueó el recibo, le va a dar hasta que cumpla con el ISPRO, ¿sí? Entonces, si está endeudado, es por el sindicato. A ver, está endeudado porque usted no hace unos descuentos. A ver, a este mensaje, te hago una... echando para atrás. Daniel, dice este oyente, es claro, dice, está transfiriendo la deuda al municipio y él hace política a canilla abierta y después responsabiliza al municipio por la economía del SOEN. ¿Tiene algo que ver esto o no? A ver, Piqui, está bien, vos sabés que yo no tengo problema en hablar todo lo que tengo que hablar. Yo siempre dije, mi honestidad no voy a permitir que nadie la ponga en duda. Debés tener un montón de mensajes, también positivos. No, hay vos tratás de tirar mensaje de algún detractor, tirás mensaje de alguno que tiene hoy el color ahora, político, son pocos, por supuesto. Ahora te leo todos. Que ocurre por el tema de que las personas, el empleado lo necesita, yo no te estoy culpando de nada. Ocurre porque ustedes hacen práctica maquiavélica con los números de nuestro sindicato. ¿Por qué? Porque ustedes tienen otra intencionalidad, ¿qué querés que te diga? Bien. Para mí no es así, pero nos sentamos a conversar, pero lo único que yo quiero que quede claro es que no existe en el medio plata volando por esa diferencia. Esa diferencia jamás se descontó y se va a descontar. Gabriela, hace un rato dijiste que vos no conocías los números, te invito a que vayas. No, una cosa es no conocer el número de este mes que quedó sin descontar, pero una cosa es que quede sin descontar, no lo cobra nadie, a eso voy. Lo que queda sin descontar pasa para el próximo mes y nadie se lo cobra. Porque vos no me podés decir que hace un minuto, cuando yo antes que hable, salgo al aire porque dijiste, no sé qué hace el intendente con los 118.000 pesos. No existen los 118.000 pesos. No se le descontó a nadie los 118.000 pesos. Eso es lo único que quiero, claro. No digo que vos seas ni deshonesto ni nada. Es un desfasaje que se ocurre y es cierto, mes a mes, si no se sienta a arreglar, se va a ir acrecentando. Entonces sentémonos, ¿no? Pero no hagamos público algo que jamás me lo haya planteado. Eso es lo que he querido hacer. He pedido audiencia con la comisión directiva, lo charlé con vos, hablamos de los mercados de sueldo, pero a mí no me sirve que me digan que sí, que sí. Está bien, yo hoy termino de salir en la radio y me voy para allá, no hay ningún problema. Bueno, hacemos una cosa, el próximo descuento. Pero esto antes, hay que darle solución a la gente. Nosotros ahora tenemos para liquidar sueldos. Nosotros estamos justo en la fecha, 24. Sí. Nos sentamos este mes y vemos uno por uno que se liquida. Para allá voy. ¿Y qué se descuenta? Terminamos acá la entrevista y vamos para allá. Gracias, Gabriela, sos muy amable. Bueno, muchas gracias por participar. No, gracias. A usted, tal vez. Gracias también, Daniel, por acercarte hasta la radio. Mira, hay muchísimos mensajes. No, te decía, pero yo no tengo problema. Pero sabes que voy a hacer, te lo voy a mostrar en privado. Está bien, yo sé también cuál es tu juego político, periodístico que tenés. No hay juego acá. No, pero está bien, Piqui, querido. Está bien. También habría que mandar los mensajes. Cuando yo digo que no se le da categoría, sino va a tocar el bombo a la unidad básica de Ampuero y demás, ¿viste? También, también habrán compañeros que van a la básica, el compañero Tate Rodríguez también, ¿viste? Pero está todo bien, Piqui, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Sé en qué campo tengo que jugar, ¿eh? Daniel, te lo voy a mostrar a vos personalmente porque ya se termina el programa, pero claro, para que no te veas con esta sensación de que... Personalmente tendría que decirlo al aire, en todo caso. ¿Querés que los lea al aire? Yo leé lo que vos quieras, hermano. Acá yo pongo la cara, doy nombre, apellido, pero bueno, sea positivo o negativo, leo, ¿entendés? Todo lo pero que vos ves todos los negativos, o sea, te leo los que vengan, a ver, te leo los que vengan y después los corroborás vos. Sí, está bien, tu juego está bueno, ¿eh? No, pero a ver, me estás llevando vos a este terreno. No te estoy llevando a ningún tema, sos bichito, sos astuto. Pará, tal cual como están acá, che, vas a ver tu vos. Color político, ¿cuál es? Pato no, mira, la verdad, no, está bien. Uno es un ciudadano libre. Daniel. Democracia, podemos no votar. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver eso. Pero vos me estás pidiendo que yo te lea todos los mensajes. Sí. Se termina el horario. No hay problema, mi querido. Si vos querés, los leo. Si vos querés, los leo. No tengo problema. Mirá, pero, Piqui. Bueno, ahí, lo positivo de esto, creo que pudieron hablar y creo que van a tener. Lo positivo es que nos vamos a sentar a arreglar el problema, bueno, a los trabajadores, que ellos mismos lo generan. Erika, tenías un par de preguntas rápidas. Un mensaje que dice que en otras reparticiones el comercio pide certificaciones de haberes. Como para aclarar un poco lo que se estaba hablando. Claro, sí. Mira, esta es importante. Hola, preguntale a Vidal si las órdenes que hoy tiene en las manos esta persona sirven todavía. Sí, hoy sí. Hoy sí. ¿Mañana? Sí, mañana ya. Mirá, vamos a ver cómo nos va en el municipio. Está bueno. Sincero. Vamos a ver qué pasa hoy en el municipio. Por ahí dice, se arregla ahí ya. Dice el 015, dice, yo soy municipal y voy a la básica y nadie me obliga a nada. Bien, ni a nadie. Este tipo que tiene militancia. Los municipales se pueden afiliar a la mutual de la caja, la cuota es mucho más baja y pueden sacar órdenes para la anónima, dice sí, otro. Sí, tenemos la mutual de la caja dentro del sindicato. Bien. Hace 6 años. Bien. Financiamiento de pasaje aéreo, terrestre, fuera, del exterior. Bien. Adelanto salarial en las cajas de ahorro. Tenemos varias actividades políticas sindicales que llevamos adelante, ¿sí? Tienes razón. Daniel, te agradezco la visita, realmente. Bueno, así que ya quedaste identificado con un color político, Piqué. Compañero. Ahora te los leo, ahora te los leo. Federici. Pero ahora te los voy a leer. Te matan, sinceramente te matan. ¿Qué crees? Bueno, no hay problema. Pero no me ¿sabes gusta qué? Eso. Porque no, a mí yo bien, me quedo Piqui con lo positivo de la bueno, charla. Y hablando en serio. Cuando uno es político, dirigente sindical, claro, uno está expuesto. Pero vos no te pelees conmigo. Si lo positivo de esto es que haya hablado Gabriela, que se van a sentar no, a hablar. Pero ¿sabés qué me resulta curioso? Que a veces cuando llego al sindicato me dicen, Daniel, me maté mandándole mensaje a Piqui. Para sacarte la mugre. Mandé. No, eso, no, decirle, no. Decirle, no, ponele otra cosa. No, Piqui. No, pero está bien, ¿eh? Es una regla del juego, yo también. Mirá, vení, Erika, la voy a hacer más transparente todavía. Vení, Erika, vení, ya. Pero es lícito lo tuyo. Acá, con este vas aprendiendo, vas subiendo, y apretás el medio y vas leyendo. Y que lo vea Daniel, de aquel lado. Dale, porque si me quedan 2 minutos y quiero que él se vaya conforme. ¿Sabes que te puedo hacer una pregunta vos? Yo quiero que vos te vayas conforme, yo quiero que vos te vayas bien de acá. Pero yo estoy bien, fenómeno. Bueno, que te sientas cómodo. A ver, léelo vos, Daniel, léelo vos. De ahí para arriba, léelo vos. Sí, pero no sé de qué se trata. Bueno, léelos, Erika, léelos y que él vea que son los mensajes son genuinos. Lee pero, todo lo que haya. ¿Por qué no da nombre y apellido? Porque yo la verdad que bueno, cuando por eso, tengo que por decir no algo, vengo, pongo acá nombre por, y apellido. Por eso no los daba, Daniel. Ahí están dando nombre a una persona que no entiendo por de qué eso se no trata. Por eso no los daba, ¿me entendés? Porque te digo que ese es juego mirá, limpio ¿sabés esto. Que es juego limpio esto. ¿Sabés qué? Que lo único que sé es que cada compañero que va a nuestro escritorio, siempre de alguna forma u otra se lleva una respuesta. Si no se le trabó la derivación, si algún compañero necesitó ortopedia, bueno, si tenía que pagar alguna cosa, si Daniel Vidal tiene que salir a buscar un pasaje de un compañero, lo sale a buscar políticamente, si viene algún club y necesita Daniel, se podrá hacer alguna gestión, vos que conocés a muchos dirigentes pero o políticos. Eso es lo importante. Bueno, evidentemente yo lo que tengo que salir todos los días, todo lo que hago durante el día. Es decir, porque durante el día, recién acabo de darle dos pasajes a un compañero, hacerle la gestión de dos pasajes a un compañero que no lo consiguió en ningún área del municipio, recién para que se vaya a Comodoro a jugar al fútbol en un club importante de Comodoro, un chico adolescente que es afiliado al sindicato. Pero así yo te puedo nombrar mil cosas. Bien. Así te puedo nombrar hoy lo que estamos haciendo nosotros con nuestro bono de contribución, que la casa nos está viniendo en estos días, la casa prefabricada cabañera, que va a ser toda amoblada para la rifa, más el auto, hay uno bueno, ¿eh? Y el dinero. Tirale uno positivo. No me interesa, yo quería aclararte esto, ¿viste? El afiliado al sindicato que va de alguna forma, Daniel Vidal, le encuentro una respuesta. O bien algún compañero me dice, hay chicos que están estudiando en Calete, que están estudiando en Comodoro, Daniel, ¿se puede hacer alguna gestión? Parezco el intendente, hermano, dentro del sindicato. Parezco el intendente, pero es verdad, viejo, que hay que pagar el alquiler a los chicos porque los padres no lo pueden bancar y están estudiando y están haciendo un esfuerzo porque los padres son laburantes. Pero así, entonces voy a venir todos los días acá a rendir cuentas, no quieras. Hay ningún problema. No, ¿sabés qué es lo importante? Que el trabajador sabe y la trabajadora sabe cuando va a mi escritorio cuáles son las respuestas que tiene. Sos bienvenido, nos vamos. Bienvenido, Piki, y te quería hacer una pregunta. ¿Estás de acuerdo con la democratización del partido? ¿Estás de acuerdo que no haya habido interna en el peronismo? Yo, sinceramente, soy un tipo que me gusta mucho Daniel Peralta, soy amigo, yo lo he dicho públicamente esto. Me gusta también que haya debate dentro del partido, me parece fabuloso que haya debate. No me gusta que Paiva haya traicionado a la gente. Al espacio. Al espacio, te soy sincero. El espacio, o sea, que se recupera. O sea, no me gusta eso. ¿Por qué? Porque justamente, si hablamos de dentro del peronismo, que se debata en serio. Uh-huh. Eso, ahora, yo no le voy a echar la culpa a Daniel Peralta cuando él va a utilizar todas las herramientas políticas que tenga a su alcance para seguir siendo el único líder y tener una lista única. Uh-huh. El que traicionó acá es Paiva, que se haga cargo Paiva. Che, Paiva, ahora, que se haga cargo. Otra cosita, así como doy nombre y apellido, por ahí sería bueno que tus mensajes de texto vengan con nombre y apellido. Sería importante. Y si se trata de un afiliado, él sabe mejor que nadie que puede ir al sindicato y dialogar conmigo. Fíjate, mira. Pero está bien, y al aire también se puede hacer, porque nuestros actos son todos públicos. Siempre. Ahora, pero sería importante, incluso vos como comunicador social, sería muy importante ese tipo de situaciones, porque vos generás mayor transparencia, ¿me entendés? Pero lo a hacemos, cualquier entrevista, sin perjuicio que hacemos, sea yo. Lo hacemos. Sería importante. Yo digo, soy Daniel Vidal, y Daniel, vengo y pongo la cara y tengo que discutir lo que tengo que discutir, o decir lo que tengo que decir. Vos fíjate que leímos mensajes públicos exclusivamente que tengan que ver con el desarrollo de lo que es y la necesidad de la gente, los comercios, todo eso. Y después entró muchísimo, y después velo. Pero yo ya tengo que irme porque se viene Mario López. Compañero Piki Federici.